Colección de las hojas que caen. Las hojas creen que dejar ir así es amor. Que ese amor es fe. Que esa fe es gracia. Que esa gracia es Dios. Concuerdo con ellas.